En las últimas décadas la población ha aumentado, como nunca antes en la historia. ¿Cuántas personas podrá soportar este planeta? Yo soy Jordi Mariscal. Yo soy Ricardo Cárdenas y esto es Hablemos de Cine. El cine ha intentado contestar esta y otras preguntas, presentándonos distopías de sobrepoblación. Bienvenidos al programa número 23. Bueno, Jordi, sí, el cine nos ha presentado varios futuros apocalípticos, distopías caóticas, son diferentes formas de llamarlo, y hoy vamos a tener enfoque en algunas de esas distopías, particularmente las que hablan de sobrepoblación y de despoblación. Sí, es un tema que nos atañe a todos y que pues hemos vivido, sobre todo nosotros, en estas últimas décadas, hemos visto cómo ha aumentado la población. Y bueno, a lo largo de la historia, la ficción, ya sea en literatura o cine, se ha encargado siempre de recordarnos de este problema que tenemos. Pues comenzando por hace un par de siglos, cuando Jonathan Swift escribió un ensayo llamado Una propuesta modesta, donde sugirió que el problema de la población se podría solucionar básicamente convirtiéndonos en caníbales y comiendo a otras personas, ¿no? Y desde entonces pues han habido muchas obras de ciencia ficción que se han encargado del tema, ¿no? Sí, son escenarios desastrosos. Bueno, déjame aquí comentar, Ricardo, que en el mundo, bueno, somos 6.500 millones de habitantes y, bueno, esta población ha aumentado vertiginosamente las últimas décadas, y de esos 6.500, 1.300 millones son de China. Y bueno, la India se le está acercando y muy pronto lo rebasará. Sí, muy pronto. Y bueno, cualquier discusión sobre población, sobre futuro, sería incompleta sin hablar un poco de Malthus, que fue Thomas Malthus, que fue un científico inglés de hace más o menos 2 siglos. Él escribió un libro muy influyente llamado Principios de Población. Y aunque hoy día se considera que él probablemente por mucho subestimó la capacidad del hombre para mejorar sistemas de producción de comida sobre todo, sus ideas aún permean la cultura popular y son impresionantemente influyentes, ¿no? Personas como Charles Darwin, por ejemplo, ¿no? La teoría de la evolución en parte tuvo que ver con las teorías de Malthus, él lo menciona. En cuanto a literatura, por ejemplo, personas como Aldous Huxley, que yo sé que a ti te gusta mucho, el novelista, él también fue influenciado por Malthus. Isaac Asimov también, en la ciencia ficción, fue influenciado por algunas de las ideas de Malthus, incluso Karl Marx, por ejemplo, ¿no? Las películas de las que vamos a hablar hoy están justamente basadas en novelas sobre diferentes posibles futuros. Ambas, claro, son distopías caóticas, como mencionamos, ¿no? Pero por un lado está la población y por otro la sobrepoblación, y por otra parte está cuando empieza a haber menos población. Claro. Cuando hay plagas, cuando hay enfermedades como el SIDA o la de las vacas locas, o guerras, o incluso explosiones de una planta nuclear. Entonces, en ese caso, es despoblación. Sí, todos los sistemas tienden a buscar alguna forma de equilibrio, y esa puede ser una forma de equilibrio, ¿no? La despoblación humana también. Vamos a hablar de distopías futuras, a diferencia de nuestro programa número 14, donde nuestros oyentes recordarán que hablábamos más bien de futuro, pero de utopías ordenadas, ¿no? ¿Te acuerdas, Jordi, que hablamos de THX? THX y Gattaca eran mundos perfectos, o sea, parecía todo limpio, ordenado, donde... Y aquí vamos a ver mundos caóticos. Sí, completamente caóticos, ¿no? De todas maneras, en un mundo como THX y Gattaca, como sigue siendo cine, pues había un conflicto. De todas maneras, había una razón por la cual no querrías vivir allí. Pero definitivamente estas van a ser distopías mucho más desordenadas y mucho más caóticas. Entonces, ¿cuál es la primera película de la que vamos a hablar hoy, Jordi? Se llama The Children of Man y es de este año. En español es Los Niños del Hombre, una película de Alfonso Cuarón, este director mexicano muy conocido por películas como Grandes Esperanzas y Tu Mamá También, o la de Harry Potter y El Prisionero de Azkaban. La verdad, estamos ante uno de los grandes films del año. Sí, y de un director muy versátil, ¿no? Porque películas como Y Tu Mamá También o Harry Potter, ¿no? Versus esta película, que creo que es una de las mejores hasta el momento de él, me parece impresionante poder abarcar todos esos géneros, ¿no? Sí, y además de la mano, bueno, atrajo a grandes actores. Clive Owen, que salió en El Rey Arturo o en Ciudad del Pecado. También Inside Man. Y Julianne Moore, o sea, esta actriz que siempre destaca, aunque tenga un papel secundario. Me encanta Julianne Moore, sí. Buenísima actriz. Ella participó en Las Horas y en muchas más películas. Y bueno, uno fascinante, Ricardo, que a mí de veras siempre me deslumbra, que se llama Michael Caine, que salió en películas desde hace años, A Bridge Too Far, The Man Who Wanted to Be King, y el Americano Impaciente. A mí me gustó mucho en ese. Que es Sir Michael Caine, me parece, ¿no? Sir Michael Caine. Me parece que sí, no estoy seguro. Aquí juega un papel secundario, pero muy gracioso, muy simpático. Y tenemos también a Claire Hope Ashity, que es una actriz nueva que también juega un rol muy importante en esta película, ¿no? Ah, sí, cierto. Bueno, también quería mencionar que en esta película colaboró Cuarón con el fotógrafo Emmanuel Lubezki, mexicano. Sí, ¿no? Le dicen El Chivo. El Chivo. Uh-huh. Y también había colaborado ya con él en Y tu mamá también, ¿no? Y este es un excelente fotógrafo, creo que va de su vida. También ha hecho películas como Meet Joe Black, de la que hablamos en el programa número 18. Es cierto. Y en este film ya ganó un premio en el Festival de Venecia por su fotografía. Y la película ya fue nominada también para un León de Oro. Bueno, lo perdió, pero ganó el premio de Linterna Mágica también en Venecia. Bueno, Lubezki está trabajando ahora en un documental con Martin Scorsese. Entonces, él va de su vida, definitivamente. Sí, es de esos grandes fotógrafos. Uh-huh. Bueno, pues pasemos a la historia. Okay, cuéntanos un poco. Bueno, esta película, como comentamos, está basada en una novela de una autora británica que se llama P.D. James, y la historia sucede en el año 2027 en una ciudad de Londres, pero dice Cuarón que podría haber sucedido en cualquier capital del mundo. Y es un escenario bastante caótico, ¿no? Hay inmigraciones, hay un caos en esta humanidad, y la vértebra de esta película, el problema central es que hay una epidemia que ha ocasionado la infertilidad de las mujeres. Bueno, ya no hay niños. No sé si fue una epidemia, pero por alguna razón inexplicada, infertilidad, ¿no? Pero bueno, es una situación muy trágica en la humanidad, y para esto el protagonista se llama Theo Farron. Él es Clive Owen. Y él trabaja para el gobierno y de veras está decepcionado de la vida, y un día se encuentra a su ex esposa, que se llama Julian Moore, y lo implica en un traslado de una mujer ilegal, porque todo está ahí como con frontera, está muy protegido Inglaterra para que no lleguen inmigrantes, a una mujer ilegal llamada Key, a cruzar esa frontera y a salir de Inglaterra. Y ahí la trama, el central, es que esta mujer está embarazada, y es algo insólito. Exactamente, porque no han habido embarazos desde hace unos 18 años, ¿no? Entonces todo es una película de persecución con una tensión muy alta, en la cual también hay un personaje secundario que ya lo comenté, que se llama, bueno, que es Michael Caine, que interpreta a Jasper Palmer. Por lo que veo, te gustó su actuación. Que es un hippie simpático, así, que escucha música de los 60s. Genial. Es el último personaje que yo me hubiera imaginado que Michael Caine encarnaría. Pero bueno, es una película básicamente de tensión, de persecución, de acción. Y obviamente también toca temas sociales muy importantes, ¿no? Como lo son la inmigración, como lo es el futuro del mundo, y en este caso el mundo se está quedando despoblado, ¿no? Esa es la distopía a la que nos acerca Cuarón. Ahora, yo había escuchado en una entrevista con Cuarón que escogió Inglaterra específicamente porque era un país industrializado, pero a la vez que tenía fronteras muy dramáticas, digamos, es una isla finalmente, ¿no? Exacto. Ahora, en cuanto al guión, el guión lo escribió él junto con Timothy Sexton, y obviamente, como decías tú, está basado en la novela de P.D. James, del mismo nombre, pero también me pareció interesante escuchar en una entrevista con él, Cuarón decía que mucho del trabajo del guión lo escribieron los mismos actores. Es decir, les dieron mucha rienda suelta para que ellos también contribuyeran con diálogo. Mira, eso no sabía. Sí, y básicamente es una historia que lleva, una historia clásica donde hay un héroe, en un protagonista, que es Clive Owen, interpretando a Theo Farron, y tiene que ir pasando obstáculos, para llegar al final de su aventura. Y en eso es muy clásica esta historia. Sí. Ahora, hablemos un poco de la fotografía. Ya decíamos que El Chivo Lubezki va de su vida, y la verdad que han habido por lo menos dos escenas espectaculares en esta película que yo puedo recordar. Una, como decíamos, es una persecución, y en una de las escenas pues atacan un auto, como que un ejército de guerrilleros ataca un auto. Es una escena de, no sé, habrían sido unos 5 o 6 minutos, espectacular, sin ningún corte. Y es un Steadicam, ¿no? Sí. Que el manejo del Steadicam, que es esta cámara que llevan los fotógrafos, que la llevan con el cuerpo, entonces van corriendo junto con los actores, pero tiene una estabilidad de imagen, es impresionante realmente. Y yo creo que es un gran logro que hace el Chivo Lubezki en este film, porque no solamente lleva el Steadicam así muy bien, acelera cuando hay que acelerar y pone pausa cuando hay que poner pausa. Entonces, cuando hay escenas de guerra, te sientes metido en una filmación de CNN en plena guerra en Irak. Sí, yo te diría que eso me impactó a mí muchísimo. Aparte de esa escena que mencioné, de la escena de persecución en auto, hay una escena también de guerra donde realmente yo me sentí que estaba ahí. Como pocas películas, puedo recordar Salvando al Soldado Ryan, por ejemplo, de Spielberg. Exacto. Y también la de Guerra de los Mundos, de Spielberg, también última, donde me imaginé, realmente me sentí que estaba casi adentro de la acción. Es impresionante el trabajo que hicieron. Porque el fotógrafo, o sea, le ves que se va con el protagonista y va de lado, y incluso hasta llega un momento que la cama le salpica rojo, sangre. Sí. Entonces, aquí, ¿dónde estoy? Viendo una escena de guerra. Sí, que de hecho, lo que decía Cuarón es que cuando salió esa escena donde salpican unas gotas de sangre, él pensó en cortar la escena, pero bueno, finalmente la dejó ir, y ese fue el gran milagro, digamos, ¿no? Que la sangre salpicara. Pero además, que luego la editaron digitalmente porque después de verla muchas veces como que la sangre se volvía, los distraía. Entonces prefirieron editarla digitalmente, gradualmente, frame por frame. Eso se agradece, porque hoy en día hay muchos fotógrafos que nada más traen cámara en mano y bríncala y se marea el espectador. Uh-huh. Y él, cuando hay que traer cámara en mano, lo atrae, como en escenas de guerra. Y cuando hay que llevar Steadicam, lo lleva también y va balanceado. Así es. En cuanto a música, Jordi, ¿qué te pareció? Mira, yo te diré que para mí la música es... interesante en esta película porque utilizan uh-huh. música clásica en algunos momentos. Exacto. También utilizan otras músicas de los 60s, por ejemplo, sí. ¿no? Recordando Rolling Stones. Bueno, utilizan el compositor es John Taverner y utilizan una pieza de Mahler y otra de Haendel, uh-huh. la música clásica. Y bueno, utiliza también música de los 60s que escucha aquí Michael Caine, Jasper Palmer. Este personaje que te gusta a ti. No sé qué música era exactamente, pero me gustó mucho la idea de la música clásica para mí. Es una música muy digna que restaura un poco de cordura en este mundo que está completamente alocado, ¿no? Cuando está uno como espectador frente a esta película, ha llegado un 2027 que ha traído caos completamente, ¿no? Y esta música restaura algo de esa dignidad, algo de esa cordura, ¿no? Sí, porque uno siente mucha fragilidad en el ambiente, eso es lo que permanece. Bueno, otros temas que yo quería discutir sobre esta película es este misterio de la extinción. ¿Por qué queda infértil la raza humana? ¿Y por qué va a extinguirse? Bueno, eso me recuerda a mí a, por ejemplo, historias como la Isla de Pascua, uh-huh. esta isla que está, bueno, a muchos kilómetros de Chile. Es una isla donde en el siglo XVII, me parece, casi se extingue, o mejor dicho, se llegó a extinguir. ¿Una especie? Bueno, los humanos que vivían ahí, las tribus que vivían ahí. Y no se entiende exactamente por qué, hay muchas teorías de por qué, pero básicamente tuvo que ver con la sobreutilización del medio ambiente. Sí, eso es lo como se dice, ¿qué es esto? ¿Fue una epidemia? ¿Cómo se logró esto? Es lo que no sabemos, ¿eh? No lo explica Cuarón y creo que no es tan importante para él. Lo importante para él es lo que está el comentario social sobre lo que está ocurriendo, sobre la inmigración. Ah, sí, mira, sobre eso él levantó incluso, Cuarón, yo leí que levantó una encuesta, que la gente está sobre todo preocupada, en la actualidad, preocupada por los temas de emigración, problemas de medio ambiente y por el colonizar otros territorios, pero sobre todo emigración y medio ambiente. Y él no quería hacer esta típica historia, por eso él no quería hacer esta típica historia del Gran Hermano, como se hizo en el siglo XX, muchas películas futuristas, de que domina todo. Sino todo lo contrario, o sea, que hay un descontrol total. Bueno, son ideas un poco bizarras sobre qué podría ocurrir nuevamente con la raza humana, ¿no? En este caso están hablando de despoblación. Yo te voy a contar, Jordi, una cosa que leí hace unos años, que es posiblemente una de las cosas más bizarras que hayas oído este año seguro y posiblemente en tu vida. A ver. Me enteré que existe un grupo que se llama el Movimiento en Pro de la Extinción Humana Voluntaria. Okay. Y lo que dice este grupo es que si nosotros desapareciéramos de una forma voluntaria, no violenta, ¿no? A través de los siglos, digamos lentamente, decidiendo no procrear, lo que lograríamos es permitir que otras especies tuvieran su turno de ser los dominantes del planeta. ¿No? Qué fuerte. La verdad que la mayoría de gente los tilda como locos, obviamente, pero tiene una cierta lógica extraña en cuanto a que dicen, bueno, quizá nosotros estamos ya sobrecargando el planeta y quizá lo que deberíamos hacer es dejar el planeta por nuestra propia voluntad, no esperar a que algún virus, alguna guerra nos destruya a todos, sino hacerlo cuando estamos en el pico de nuestra civilización, como lo han hecho boxeadores, ¿no? Claro. Que se van sin perder, que se van en el momento exacto, o músicos, futbolistas, que se van en el pico de su carrera, no esperan, digamos, a que ya esté decayendo su carrera para irse tristemente, ¿no? Entonces lo que comenta este grupo es que lo que nosotros deberíamos hacer es algo muy similar. Es algo de lo más bizarro, y yo hasta diría que es una broma, pero cuando lo leí en una revista, El Economist, de mucho renombre, pues tuve que hacer caso y escuchar un poquito más de lo que decía. Es difícil porque el ser humano está acostumbrado a juntarse en pareja y tener hijos, y es como parte de la... Antes era para protegerse, antiguamente, hace miles de años. Eso a nivel familiar. Y a nivel sociedad estamos acostumbrados también a crecer, a dominar, a ganar, de alguna manera. A ganarle al medio ambiente. Pues ese es el gran problema, que ya no es solamente ganar entre nosotros mismos, no es una competencia intraespecies, sino que se convierte en interespecies, ¿no? Sí, y luego lo que pasa es que el medio ambiente nos va a ganar a nosotros con el famoso calentamiento global. Lo que voy a hacer es poner un enlace a este grupo, para que veas que es real, este grupo, Movimiento de Extinción Humana Voluntaria. Bueno, vi dos temas más, uno que quiero comentar aquí es la religión. Vemos en el 2027 distintas tradiciones, uno de los personajes cantan el Om Mani Padme Hum. Budista tibetano, y luego vemos un grupo islámico llevando un muerto y que van también cantando, uno de estos refugiados, vemos también cristianos católicos, es decir, vemos un poquito de todo. Sí, y hay mucha simbología en la película, voy a tomar el ejemplo que dijiste, El Om Mani Padme Hum del budismo tibetano significa saludo a la joya que está dentro del loto. Y yo, como lo interpreté, Jordi, es que estaban saludando a la joya que existía dentro del personaje mujer. De Ki, ajá, que era, bueno, que estaba embarazada, ¿no? Sí, sí, era como un rezo que le hacía la partera. Exacto, saludando a la joya que ella llevaba dentro, ¿no? O sea, el bebé que ella llevaba dentro. Ay. Pero hay otros símbolos también, por ejemplo, el arte en las paredes, ¿no? ¿Viste el Guernica que apareció en una escena, claro, ¿no? El Guernica. Y la música, el arte en las paredes, todo tiene simbología. Y nuevamente he escuchado a Cuarón. Voy a poner un enlace a esta entrevista de audio que escuché. Creo que fue una entrevista interesante con Cuarón, ¿no? Y también yo quería mencionar, Jordi, que las mejores películas de ciencia ficción tienen su propio lenguaje, crean su propio lenguaje. Por ejemplo, se habla de los grupos, los diferentes grupos refugiados y terroristas, sí, ¿no? Sí, sí. Les dicen los fugies a los refugiados. Y hay un grupo terrorista que se llama los fishes, los pescados. Que nunca explican por qué. Sería interesante saber por qué son los fishes, ¿no? Debe haber una historia detrás de ese símbolo, pero a lo que voy es que las mejores historias son las que prácticamente crean su propio lenguaje alrededor del cual se puede contar la historia, ¿no? Y habría, podríamos pasar más tiempo escarbando y encontraríamos más cosas de este lenguaje. Totalmente. Yo aquí también lo que quiero recalcar es lo de la tecnología. Uno se pregunta, ¿qué tanto ha avanzado en el 2027 la tecnología? Bueno, ahí vemos en este mundo que plantea Cuarón que hay anuncios electrónicos por doquiera, por los carteles de noticias. Pero eso ya existe. Pero en los autobuses y todo. Y aparecen un par de computadoras, pero no mucho. Él maneja un mundo muy cercano al de Blade Runner, que se agradece. Es decir, no hay naves espaciales, no hay... Pero en Blade Runner sí hay... Bueno, en Blade Runner sí hay un par de naves, pero aquí no. Aquí estamos en un mundo todavía más cercano a nuestra actualidad. Yo te quisiera decir también, Jordi, que me parece fascinante que en este momento tenemos tres buenos films de grandes directores mexicanos, ¿no? Está Cuarón con Children of Men. Está saliendo prácticamente en el mismo tiempo, está saliendo González Iñárritu con Babel, sí. Y Guillermo del Toro con Laberinto del Fauno. Me pregunto si esta confluencia tiene algo que ver con el Oscar, ¿no? Que en el momento en que se tenían que presentar películas para el Oscar. Y bueno, finalmente México decidió enviar Laberinto del Fauno. Pero las tres películas son unas películas excelentes, con temática social, con muy buen trabajo de cámara, muy buenas historias, etcétera. Así que me parece fascinante ese renacimiento y que esas tres películas aparezcan prácticamente simultáneas, ¿no? Exacto. Y bueno, a mí, en lo particular, esta película de Los Niños del Hombre me gustó mucho. Te hace reflexionar mucho de lo que puede ser un futuro cercano a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y de cómo el mundo puede llegar en un caos. A veces son exagerados estos escenarios, pero tienen una carga de verdad. Sí. Yo quería comentar una cosa más, Jordi. Me parece que Cuarón, yo lo veo a él pesimista sobre el presente. Porque esta película es, nuevamente, estábamos hablando de una película donde hay una mujer embarazada que algunas personas están tratando de salvarla y sacarla del país y otras personas están tratando de utilizarla para sus fines políticos, ¿no? Entonces, me parece interesante que aquí Cuarón es pesimista sobre el presente, pero a la misma vez es optimista sobre el futuro. Es decir, finalmente la película muestra de alguna manera un futuro con esperanza, ¿no? Futuro con esperanza. Y además de que tiene esa tesis, la película tiene una historia muy bien trazada, con mucha tensión, que no puede uno despegar el ojo de la pantalla. Es maravilloso. Así es, yo recomiendo mucho esta película. Tiene muchísima acción, tensión, como decías, Jordi. Te sientes realmente que estás adentro de la película, adentro, prácticamente. Adentro. Es impresionante el trabajo de cámara. Nada más por eso vale la pena verlo. Sí. Y bueno, los temas también creo que nos hacen reflexionar sobre cómo puede ser nuestro futuro. Sí, excelente, muy recomendable. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos aquí a Hablemos de Cine. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores y quiero invitar a todas las personas interesadas en la fotografía a escuchar el podcast fotografiadigital@memoflores.com. En este taller en línea enfocado a estudiantes, aficionados entusiastas, fotógrafos amateurs y en general a todas las personas que estén interesadas en enriquecer sus conocimientos sobre fotografía digital, escucharán diversas técnicas y prácticos consejos para sacar mayor provecho a su cámara digital. Para más información visiten www.memoflores.com/podcast. Los espero. Estamos aquí de vuelta en Hablemos de Cine. Y ahora vamos a leer los comentarios que tenemos de nuestros oyentes. Bueno, comienzo con el mapa de oyentes. Norberto Hannel nos envía saludos desde Los Cabos, Baja California. Y quería recordarles a toda nuestra audiencia que es muy fácil inscribirse en nuestro mapa de oyentes. Simplemente van a nuestra página hablemosdecine.com y ahí ven en la columna derecha, van a encontrar un pequeño mundito que dice mapa de oyentes, hacen clic ahí y pueden decirnos desde dónde nos escuchan. Nos gustaría mucho que nos digan desde qué países nos están escuchando. Sí, y además es muy divertido meterse y ver de cada país y los comentarios que ponen. Las otras personas, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos un comentario que nos escribe Leo Lauzón. Él nos recomienda, en cuanto a vuestro próximo programa, Distopías Caóticas, os recomiendo visualizar Brasil de Terry Gilliam y en plan más comercial la saga Matrix. Uh-huh. Pues bueno, la de Brasil yo ya la he visto y sí es una película de un futuro muy interesante. Matrix, por supuesto que la viste. Sí, hace tiempo. Nada más una de las Matrix. Muy buenas películas ambas. ¿Solo viste una de las Matrix? Sí, una de las Matrix. Yo no soy muy de la onda Matrix. Pero bueno, sí. Bueno, yo las vi las tres, pero tengo que decir que la primera fue la mejor. Sí, si tuvieras que escoger una, definitiva la primera. Es la que yo vi. Sí. David Evans nos escribe también desde California. Él nos dice: para que sepan que su programa tiene algún impacto, quería avisarles que mi esposa y yo vimos Macario la semana pasada. Escribí unos comentarios en mi blog, pero basta decir que nos gustó muchísimo. La próxima película que veremos es El Séptimo Sello. Pues nos encanta, David, saber eso. Sí, ¿no? Estas dos películas las mencionamos en nuestro programa número 18, me parece, sobre la muerte personificada, sí, en el cine. Y pues fueron películas que nos encantaron a nosotros. Espero, David, que nos cuentes cómo te fue con Macario, que ya leímos en tu blog, que hiciste muy buenos comentarios, pero también sobre El Séptimo Sello. El Séptimo Sello, de esas películas que te dejan reflexionando un par de días. Buenísima película. Norberto Hane nos escribe: acabo de escuchar el último capítulo del podcast y quería hacer un comentario. Y él nos habla de la película de Matrix, también nos la recomienda, porque dice que parte del tema principal es no saber si la realidad es un sueño o real. Uh-huh. Esto porque esta película es parte de la cultura popular moderna. Yo creo que tiene toda la razón y debimos haberlo mencionado en nuestro programa sobre los sueños. Excelente película, Matrix, sí, en este sentido. Sí, en ese sentido, sí, aunque yo no sea muy pro Matrix. Bueno, también tenemos aquí, él nos dice, del episodio dedicado a la muerte. Y él dice que las películas mexicanas siempre la muerte es parte importante de la historia. Y él reflexiona en cuanto a esto y dice: esto surgió porque yo le comentaba a un amigo que en las películas mexicanas no pueden faltar las leperadas, los desnudos, y él me comentaba que también la muerte. Y sí, es cierto, en todas las que me acuerdo es parte de la historia. Bueno, sí, es cierto que en muchas películas mexicanas la muerte juega un rol importante. Es más, en la sociedad mexicana juega un rol importante, ¿no? Quizá la fiesta más importante del año es el Día de Muertos. De los Muertos, donde se le... Pero me puse a pensar, y no sé si es solamente películas mexicanas, yo creo que también en muchos géneros, en muchos países también, la muerte, bueno, quizá no es un tema central. Pero es en el contar historias siempre está el amor, la muerte, ¿no? Tiene que haber algún conflicto, ¿no? Un conflicto. Y a veces hay, y generalmente hay amor y muerte, ¿no? Esas cosas también. Depende, pues si son comedias, no necesariamente, y en las películas mexicanas también. Hay muchas, sí, comedias. Lo que pasa no que en México muerte. Se trata la muerte de otra manera, se trata de una manera más... Muy especial. No se puede decir que es cómica, porque también hay reflexión, pero no con ese dramatismo como en... No con ese miedo. Con ese miedo, esa no. Es la palabra. Con ese respeto, no se le trata con el mismo respeto que en otras culturas, ¿cierto? Aquí quizás es una herencia prehispánica, ¿eh? Habrá que analizarlo. Bueno, también queríamos saludar a todos ustedes que nos estén oyendo vía Radio Cine, que se transmite desde España, es un grupo de podcasts. Excelente. Radio Cine gentilmente nos retransmite en su programa. Y bueno, llegó el momento de la adivinanza del programa, y vas a oír la banda sonora de una película de finales de los años 60. Si la sabes, escríbenos a Hablemos de Cine @gmail.com. La segunda película de la que vamos a hablar se llama Soylent Green. Esta película se tradujo el título al español a Cuando el destino nos alcance. Correcto. Es una película de Richard Fleischer de 1973 y es una película que también ocurre en un futuro relativamente cercano, en el año 2022. Sí, en el año 2022 y bueno, ahora que hablas nada más del director, pues curiosamente murió este año y bueno, él había nacido el 1916 en Nueva York. Bueno, Cuando el destino nos alcance, o Soylent Green. Este film está basado en la novela de Harry Harrison que se llama Make Room, Make Room, del año 66, traducido Hagan Espacio, Hagan Espacio. con los actores, el famosísimo Charlton Heston, que interpreta al detective Robert Thorne. Y bueno, este actor, Heston, como bien saben, ha salido en épicas como la de Julio César o Ben-Hur. A mí me gustó mucho esa película de Ben-Hur. Ben-Hur, excelente, quizá una de sus mejores actuaciones. Sí, una gran épica. Pero también Charlton Heston se volvió un protagonista de muchas películas de ficción, ¿no? Por ejemplo, Planeta de los Simios, ese es uno de sus roles más recordados, claro. También, 1968. El Hombre Omega, por ejemplo, también. Entonces, él se volvió también un héroe, bueno, un antihéroe más bien. Un antihéroe. Y ahora yo veía fotos de él, ya pues, viejito y todo, pero sigue teniendo esa misma sonrisa de galán. Sí. Es un personaje. Un personaje total, ¿no? Y bueno, en Soylent Green también aparecen pues otros grandes actores, como Edgar G. Robinson. Sí. Que pues él ya estaba muy viejito en la película. Sí, estaba prácticamente sordo, incluso lo comenta el director en las entrevistas. Y muere en el 73, justo después de que se hace la película, en enero 73, de cáncer, ¿no? Claro, él murió como dos semanas después de terminar la filmación de la película, ¿no? Sí, y incluso veía que el director decía en la filmación que como él estaba sordo, de repente en una escena va avanzando y le dije un corte y el otro seguía avanzando. Sí, y no escuchaba. No escuchaba. Es un personaje también este Edward Robinson. Él fue un inmigrante rumano que llegó a Estados Unidos creo que cuando tenía 10 años o algo así. Uh-huh. Y había hecho 101 películas. O sea, esta película que fue su última, como comentamos hace un momento, fue la película número 101. Y le hicieron todo un homenaje incluso en el grupo de actores de Soylent Green. Y cuando terminaban las escenas, le decían, ya vete a tu casa, ¿no? Y él quería quedarse en el set. Quería quedarse, exacto. O sea, era uno de los actores que amaba tanto el cine. Y otra actriz importante también de la película, otra protagonista es Liv Tyler, una pelirroja blanca, que de hecho, curioso que estemos hablando de esta película y de Children of Men, porque Liv Tyler, no, ¿a ti no te pareció muy similar a Julianne Moore? Bueno, sí, hay un toque. Tenía su parecido, ¿no? Mira, no lo había pensado, pero sí tenía un toque. Pues como vi las dos películas esta semana, sí se parecen las dos actrices, me pareció curioso. Un toque. Bueno, y Leigh Taylor, ella sobre todo ha aparecido en televisión. Bueno, y luego hablaré un poquito más de ella porque es interesante su historia, ¿eh? Porque a partir de esta película, ella luego trabajó en programas de medio ambiente en las Naciones Unidas. Bueno, entonces contemos un poco de la película. Se trata, como decías, el protagonista es Charlton Heston, el detective Thorne, que ha sido, vive en un mundo sobrepoblado, sobrecontaminado, ¿no? Un mundo donde todo el mundo se ve cansado, incómodo, sudando, ¿no? Es un calor. Y está en la ciudad de Nueva York, todo ocurre en la ciudad de Nueva York. Donde la gente duerme en los pasillos de las escaleras. En la calle. En la calle. Exacto, ¿no? Y, bueno, el detective Thorne es llamado a investigar un asesinato en este mundo, que además el mundo está dividido, bueno, la ciudad está dividida en dos, ¿no? Los ricos, que viven en sus apartamentos. Con aire acondicionado. Con aire acondicionado y con agua caliente. ¿No? Y el resto del mundo que vive básicamente en este calor soporífero, en esta contaminación. Y entonces llamado a investigar un asesinato que ocurre en uno de estos apartamentos modernos. Y según va conociendo más personajes, va descubriendo una terrible realidad que afecta a todo el mundo. Sí, que es el tema central de la historia. No quiero contar mucho, obviamente no he dicho casi nada, pero se trata de... El nombre es Soylent. Soylent Green viene de soya y lenteja. Y Soylent Green es un tipo de comida que se le ofrecía a la gente, que la gente comía estas galletas de Soylent Green. Porque es un mundo donde se ha acabado prácticamente las verduras. Galletas verdes, y había otras Soylent Yellow, Soylent. Y Soylent Red también. Soylent Red. Y las Soylent Green son hechas de algas. Es que imaginen un mundo donde la carne sea, o una manzana sea un lujo. Y la carne un super lujo. Sí, un tomate, un pedazo de apio, un pedazo de carne y una manzana cuestan $280 en este mundo futuro. Y un mundo donde tampoco hay libros. Bueno, hay, pero ahorita llegaremos a eso. Ahorita llegaremos a lo que es un libro. Bueno, entonces, como decías tú, está basado en la novela Make Room, y es un lo que se descubre es que este asesinato no fue simplemente una persona pobre robándole a una persona rica. Incluso, según va investigando el detective Thorne, sus superiores tratan de cerrar el caso. Entonces se nota que hay algún tipo de conspiración y el detective se va cada vez metiendo. Y además va conociendo otros personajes también periféricos, pero que se vuelven importantes, como decíamos el personaje de Liv Tyler, que encarna a Shirley, que es la, vamos a decir, la amante de la persona asesinada, y se enamoran ellos dos también, ¿no? Y hay otros subplots. Y ahí entonces el clásico dilema del detective, si ir a fondo en la investigación o no. Y bueno, también está, de hecho está de manifiesto, el personaje de Charlton Heston es un antihéroe, como decía yo antes. Eso es genial. Porque es un policía y está buscando la verdad y tiene una cierta honestidad y sinceridad, pero también es corrupto. No es corrupto, llega al lugar, al departamento. Llega a la escena del crimen y se roba una botellita, una fruta. El pedazo de carne, ¿no? Se baña ahí. Bueno, acerca de la historia, pues yo creo que el guión está bien llevado, a mí me parece, porque igual que Chino Román, tienes un protagonista y vas siguiendo al protagonista, el héroe con sus obstáculos, en busca de descubrir la verdad, o en busca de descubrir el misterio. Y además la atención está muy bien manejada en este mundo caótico que ya comentamos, contaminado, sin comida, como verdura y carne, etc. En cuanto a fotografía, yo te quería decir, ese tinte marrón de smog que lleva toda la película. En las entrevistas, en el DVD, que si ustedes compran el DVD o lo alquilan, van a tener acceso a la entrevista con el director. Y él menciona que ese smog constante, ese look industrial, lo hicieron a propósito vía filtros con agua, ¿no? En la cámara. Y le pusieron un tinte de color verde al filtro dentro del agua, que permitió que se viera así, con un tono medio marrón, medio amarillo. Entonces, sí, lo que uno llega a ver es ahí contaminación y calor. Y uno siente hasta calor. Calor. Y todos están sudando y todos están incómodos, etcétera, en este mundo, ¿no? Y bueno, de la música, pues a mí me gustó mucho una escena en particular, cuando ponen música clásica, donde se ven imágenes del pasado, porque en esa época ya no hay montañas, ni ríos, ni paisajes bucólicos. Entonces, cuando mezclan en un lugar que pueden ver estas imágenes, es maravilloso. Sí. Uno de los compositores fue Mark Fleischer, que es el hijo del director. Richard Fleischer. Quería mencionar también, Jordi, un poco de este lenguaje. ¿Te acuerdas que decía yo que para Children of Men, por ejemplo, inventa su propio lenguaje? Uh-huh. Las mejores películas lo hacen. Y aquí también. Y aquí hay un lenguaje muy interesante, ¿no? Hay, por ejemplo, el concepto del furniture, que es el concepto de una mujer que es parte del departamento. Es prácticamente propiedad. Entonces, está a disposición del dueño. A disposición del que venga a alquilar el departamento, ¿no? Entonces, estamos hablando de un futuro donde la mujer ha perdido, digamos, lo que ha ganado en el siglo XX. Y de nuevo se vuelve prácticamente una propiedad. Entonces se vuelve furniture, que en inglés significa muebles. Es un mueble más que viene con el departamento para la persona que lo venga a alquilar, ¿no? Y otra palabra que utilizan, otra parte del lenguaje, es el book, el libro. Que el personaje de Edward Robinson, que es, digamos, la pareja del detective Thorne, es un policía ya muy viejo. Él es lo que se llama un book, un libro, que es básicamente una persona que sabe hacer investigación en libros, que sabe leer y que sabe escribir. Es algo ya insólito. Que es bastante, ¿no? Que en este mundo futuro, donde ya casi no hay libros, porque ya no hay papel, él es el que sabe leerlos, ¿no? Y descifrarlos. Oye, Ricardo, pero ahora que comentabas lo de furniture y de los muebles, yo quiero comentar que es una ciudad, como decíamos, que vive la gente adinerada, vive en departamentos de lujo, y la mayoría de la población vive en la calle, acalorada. Y además hay mucha inseguridad, al grado de que toda esta gente que vive en estas vecindades, edificios, siempre hay un tipo con un arma en la entrada. Sí, y en general la policía está presente, omnipresente en esta película, de la misma forma que en Children of Men, que creo que no lo mencionamos, pero hay mucha policía controlando las masas, y aquí también. Exacto, y hay unas cosas que se llaman los scoops, que son como unas máquinas que tienen una gran pala, una máquina de construcción, y jalan a la gente. Recogen gente y la lanzan hacia el camión para llevárselo. Esa es otra parte del lenguaje. Esa es otra parte del lenguaje, y en esa escena en particular se tuvieron 400 o 500 extras, y que fue muy difícil coordinar tantos extras. Bueno, la película en sí, el mensaje obviamente es cuidar nuestro medio ambiente para evitar esta sobrepoblación, ¿no? Sí, porque estamos hablando de 40 millones de habitantes en Nueva York. En la isla de Nueva York, exacto. En el 2022. Y también te quería mencionar, Jordi, me pareció interesante, escuchando esta entrevista con Richard Fleischer, es un poco lo opuesto de Alfonso Cuarón. Mientras Alfonso Cuarón decía que él era pesimista sobre el presente, pero optimista sobre el futuro, yo sentí que Richard Fleischer es exactamente lo opuesto. Él es optimista sobre nuestro presente, pero es muy pesimista sobre el futuro. Él me da la impresión de que él no cree que va a ser muy fácil que nosotros podamos evitar este problema de la sobrepoblación. Entonces me pareció interesante ver dos visiones muy distintas del futuro y casi opuestas. Además, él toma la línea de la sobrepoblación y ahí va agarrando de la corrupción, o sea, la policía en Estados Unidos corrupta y abierta, muy realista, o sea, es otro punto negativo. El machismo, la mujer, como comentamos, está sujeta al hombre, sobre todo en los furnitures, que son casi esclavas, y además la contaminación. Y luego el cuarto elemento trágico sería el desempleo. Exacto. Esta película ha sido muy influyente, ha sido parodiada muchísimo. Hay un par de frases que no puedo decir ahora para no echarles a perder la película, pero que ha sido muy parodiada. Entonces, la película ha tenido su impacto desde el 73 en que se filmó. Exacto. Y yo nada más, una escena que en la tragedia de la sobrepoblación y que la vida no vale nada, es cuando Charlton Heston va caminando a la iglesia, una iglesia sobrepoblada, y enfrente encuentra una mamá muerta, con una cuerda atada a su hija y su hijita, llorando, una hijita de 2 o 3 años. Y él levanta, le quita la cuerda a la mamá, y la mamá nada más ni la ve, un muerto más, llega a la hijita y la pone en la iglesia. Bueno, Jordi, entonces, ¿tú recomendarías esta película? Pues sí, yo la recomendaría mucho, porque es una película de reflexión y además muy entretenida. Sí, yo también. Es una película además un poco profética en cuanto que le atina a temas como el calentamiento global, por ejemplo. Obviamente nos pintan un futuro desastroso y creo que esto fue lo que nos quería decir el director, que si no hacemos algo por mejorar nuestra situación, corremos el riesgo de que este futuro sea nuestro presente dentro de muy poco tiempo. Exacto. La verdad que yo les recomiendo verla porque además es divertida, tiene también partes con humor. Y uno la puede ver una, dos, tres veces y siempre va a encontrar una distinta reflexión. Bueno, Jordi, entonces cerramos nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Y el próximo programa va a ser interesante porque ya que están llegando las Navidades y que todo el mundo va a necesitar un poquito más de dinero para los regalos, le vamos a enseñar cómo robar un banco. Bueno, claro, a través del cine. A través del cine, por supuesto, ¿no? Pero puede ser que aprendan algo para robar un banco. Bueno, y te recordamos que queremos oír tus comentarios, tus correcciones, si estás de acuerdo con lo que dijimos en este programa y en otros, o si no, estás de acuerdo también, búscanos y escríbenos en hablemosdecine.com. Y también nos puedes enviar correo a hablemosdecine@gmail.com. Bueno, entonces hasta el próximo programa, nos despedimos. Y prepárense. Hasta luego. Hasta luego.